el establecimiento de esos dos elementos, que son los paradigmas. Por eso nos dice que la metodología incluye el tipo de investigación, las técnicas, los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la investigación. Ya hablamos de los tipos de investigación. Dijimos que de campo me voy hasta el sitio, investigo, escribo, establezco los verbos. Los verbos me identifican el tipo de investigación, que fue lo que ya se explicó anteriormente. Las técnicas también me las da el paradigma. ¿Qué técnicas voy a utilizar yo? Las técnicas están divididas de acuerdo al paradigma. Si yo voy a trabajar con el paradigma cuantitativo, las técnicas son unas. Por ejemplo, tenemos las técnicas de la encuesta con su instrumento, que es el cuestionario, mientras que en el otro paradigma tenemos el guión de entrevista con la entrevista. La observación directa pertenece, es una técnica universal, porque no podemos ir a ciegas a investigar. La observación es universal. Entonces, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados nos los da el paradigma, nos los da el tipo de investigación. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Exactamente en este capítulo que se llama metodología o marco metodológico. Además de eso, establecemos la naturaleza de investigación. Acá es donde se especifica el tipo de investigación y su respectivo nivel. ¿Recuerdan los verbos? Los verbos que se hablaron, explorativo, bueno, allí está, y su respectivo nivel, allí lo vamos a colocar. Acá no hay mucha creación, no hay mucha creación como que yo voy a producir, no, aquí lo que hay es reproducción. ¿Qué es reproducir? Reproduzco la información que está acá en el libro de metodología, me caso con algún libro de metodología y trato de hacer el armaje de mi metodología. Aquí yo no voy a comentar, yo no voy a vincular, no. Aquí simplemente digo, este tipo de investigación es tal. La población que yo voy a utilizar es tal, y son tantos, y están en tal parte. La técnica que yo voy a utilizar es esta. El paradigma es este. ¿Qué otra cosa? La técnica, el método, ajá. La confiabilidad la voy a calcular a través de una cuota de Richardson. Allí lo digo. Lo que voy a hacer es decirlo. Hasta cierto punto, el capítulo 3 es sencillo. Es sencillo. A pesar de que es la médula, es sencillo. Pero ¿qué pasa? Si no hay una coherencia con la investigación, el trabajo está perdido. Si yo establezco un paradigma que no es acorde con la investigación, yo perdí mi trabajo, lo perdí. Yo voy a trabajar con las percepciones, por decir algo, las percepciones de los periodistas cuando los políticos le responden, por ejemplo. Ajá. Yo puedo medir eso, lo puedo medir. Ah, pero yo coloqué en mi capítulo 3, coloqué que es el paradigma positivista y yo voy a cuantificar cuando esto... Este trabajo está malo, porque hay una incoherencia paradigmática. No hay coherencia, porque no se puede medir. Ahí usted lo tiene que hacer al contrario. Usted no me puede decir ahí las opiniones. No, yo le apliqué un cuestionario. Tú no le puedes aplicar un cuestionario si vas a medir las opiniones, si vas a estudiar las percepciones. Usted lo tiene que entrevistar, porque tiene que ser abierto. Usted tiene que sacar la máxima información de la percepción que tiene X persona de tal cosa. Ahí usted no puede usar cuestionario. Usted va a utilizar la observación. Usted va a utilizar la observación participante. Un guión de entrevista. Pero si usted me coloca allí cuestionario, me coloca encuesta, me coloca positivista, eso está malo. Porque hay una incoherencia. Entonces, en ese sentido, debemos estar claros dónde estoy, qué voy a estudiar, ¿y hacia dónde voy? Por eso la metodología dice que es el camino, es el recorrido que yo debo tomar. Pero cuidado, toman ese recorrido equivocado, porque si llegan al final, pierden todo. ¿Okay? Bien, allí vamos a decir si voy a trabajar con población y muestra, Recuerden que la población es el conjunto de todos esos sujetos que están allí a quienes yo voy a estudiar. Pero yo, de repente, puedo trabajar con una muestra solamente porque mi población es muy amplia y no voy a poder hacerlo, entonces trabajo con muestra, es decir, una porción, una porción de esa gran cantidad de personas que tengo ahí. Por eso dice que la población es un conjunto de elementos con caracteres comunes, características comunes, y la muestra es un subconjunto representativo de la población. ¿Quién dice cuando yo voy a trabajar con población o muestra? Precisamente depende de la amplitud de la población. Si la población es pequeña, si la población es mínima, usted no me... La población son 6 personas que están allí que yo voy a estudiar. Entonces usted me coloca en la metodología. Bueno, son 6 personas y yo voy a estudiar una. Eso no es representativo. O sea, que no es así lo que yo quiero, no es así. Es en función de lo que dice la teoría. Si la población es muy amplia, allí es donde usted va a trabajar con muestra. Si la población es de diferentes características, entonces va a ser otro tratamiento. Otro tratamiento, ¿bien? Entonces, eso va a ir en función de cómo va a organizar usted su investigación. Ok. Seguimos acá con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entre las técnicas tenemos, jóvenes acá, la observación directa, la encuesta, la entrevista, el análisis documental, el análisis de contenido. La observación directa, instrumentos, formatos de cuestionario, la encuesta, tenemos guías de entrevista, tenemos listas de cotejo, escala de actitudes, grabador, cámara, esos son recursos que podemos utilizar cuando estamos haciendo nuestro proceso investigativo. Y tenemos la otra parte, que es el análisis e interpretación de los datos. Fíjense usted, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, nos valemos de alguna técnica e instrumento para poder obtener información. Pero no es que vamos a obtener esa información y no nos va a servir para nada. Y le apliqué el cuestionario a tantas personas y ya, no, yo debo hacer un análisis e interpretación de esa información que yo obtuve. ¿Por qué? Porque precisamente es allí donde me va a emerger la situación que yo desde un momento hice una inferencia. Allí me va a decir si es cierto o no es cierto, ¿bien? Antes de continuar con esta parte, voy a irme hasta un hipervínculo que tengo por allí. Sí, yo sé. Ah, no, tengo que hacerlo aquí. Un hipervínculo que tengo allí, porque hay otra modalidad de investigación que es un proyecto factible, que tiene otro tratamiento. Tiene otro tratamiento desde el punto de vista de la investigación. La modalidad se llama proyecto factible. Hasta acá pueden darse cuenta que es igual al que les presenté anteriormente, la naturaleza de la investigación. Luego viene proyecto factible. El proyecto factible es una modalidad que va a ir en función de lo que el estudiante o el investigador quiere. Si yo quiero resolver una situación, yo puedo establecer mi investigación desde el punto de vista de un proyecto factible. ¿Por qué? Porque la definición de proyecto factible es precisamente ese, es una investigación desde el punto de vista operativo, viable, que busca resultado, proyecto factible. Pero que ya viene por fases. Es la diferencia con respecto al otro tipo de investigación que le estaba explicando. Ella viene por fases. Ella tiene 5 fases, las cuales pueden ser trabajadas 3 fases y dejarla hasta allí, o trabajar las 5 fases, que es hasta la ejecución. No es una condición sine qua non que tienen que ser las 5. Puede ser hasta la tercera fase. Ok, en la modalidad de proyecto factible, entonces tenemos la primera fase. La primera fase es el diagnóstico. Se llama así. ¿Qué vamos a hacer en esa primera fase de diagnóstico? Explicar. Allí vamos a colocar la información que hemos recolectado. vamos a colocar la información que hemos recolectado. El cuestionario que le hemos aplicado a esas personas o a esas personas a las cuales vamos a compartir con ellas, esa primera parte vamos a decir que el diagnóstico y generamos una conclusión del diagnóstico. Esa conclusión del diagnóstico debe decir, existe la problemática. Si vamos a hablar, por ejemplo, del mismo caso que estaba hablando la profesora Hilda, en esa primera conclusión del diagnóstico vamos a decir, existe esta situación, que tiene que ser, la palabra es vinculante con la problematización que yo le hice allá en mi planteamiento. Allá yo dije que los periodistas no podían hacer esto, no, acá yo debo generar una conclusión que sea vinculante con lo que yo dije allá atrás. Bien, luego seguimos con la segunda fase. La segunda fase es factibilidad. Es factibilidad. La factibilidad, hay diferentes tipos de factibilidad, depende el estudio. Si es un estudiante que de agroindustrial y él va a proponer un producto, él puede ubicar la factibilidad desde el punto de vista de mercado, porque él quiere vender. Si yo voy a trabajar con valores, yo puedo generar una factibilidad desde el punto de vista social, el impacto que va a tener lo que yo trabaje con los valores en la sociedad. Si yo voy a generar una guía para que ustedes aprendan a investigar, yo puedo ubicar una factibilidad financiera. ¿Cuánto me sale a mí esa guía? Y la coloco allí. Pero yo debo explicar. El estudio de factibilidad se dará a través de lo siguiente. Factibilidad tal, factibilidad tal, factibilidad tal. Y explico. Y coloco técnica, operativa, financiera, de mercadeo, X factibilidades. Pero ¿quién elige la factibilidad? El que está haciendo la investigación, porque yo no sé qué investigación está haciendo. Él es el que es, él con la ayuda de su tutor. Bien, otro elemento variante con el proyecto factible. Los objetivos del proyecto factible son diferentes. Son diferentes. El primer objetivo, y yo asumo la teoría de, estoy fundamentada en la teoría de Jiménez, que sus objetivos son, el primer objetivo de un proyecto factible, diagnosticar, este es el primero. El segundo objetivo, determinar la factibilidad. El tercer objetivo, diseñar la propuesta. Esos son los tres objetivos, según Wilfredo Jiménez, el padre de proyecto factible. Esos son los tres. ¿Cómo reconozco yo un proyecto factible cuando estoy leyendo? O ustedes que están en esto, empezando en este proceso de investigación, cuando ustedes lo vean y diga propuesta o plan D, eso es un proyecto factible. Luego me voy, yo como investigadora me voy a los objetivos. ¿Qué dice? Diagnosticar, determinar y diseñar. Esto es un proyecto factible. Me voy a la metodología. ¿Qué dicen las fases? Modalidad proyecto factible debe tener las fases. La fase diagnóstica, está ahí explicado el diagnóstico. La fase de factibilidad, ¿qué factibilidades voy a sacar? La fase de diseño de la propuesta, explico qué voy a diseñar, qué voy a hacer. Esas son las tres cosas que me voy cuando voy a corregir un proyecto factible. Si alguno de esos tres elementos falla, vaya, corrija, porque eso no es un proyecto factible. Allí es la diferencia. Ok, con respecto a la población y la muestra, es lo mismo. Se escoge de acuerdo si es muy amplia, es muy pequeña la población o la muestra. ¿Cómo es? Ok. Estas son las fases que les estaba diciendo, la fase 1, pensé que no la tenía ahí, la fase 1 de diagnóstico, la fase 2 de factibilidad y la fase 3, que es la propuesta. ¿Qué lleva la propuesta? La propuesta es como comenzar de nuevo, una presentación, ¿por qué yo voy a hacer eso? Una fundamentación desde el punto de vista teórico. Si yo estoy proponiendo una guía para que ustedes aprendan a hacer una investigación, yo debo fundamentar esa guía. Porque la guía es, te presentes una herramienta y me busco mi teoría que me lo fundamente. No es que yo voy a decir, es buena por esto o por esto. No, señores. Es la fundamentación desde el punto de vista teórico. ¿Por qué es bueno? ¿Qué me lo fundamenta? Ok. Objetivos generales y específicos tiene la propuesta. Esos objetivos generales va en función de hasta dónde la voy a llevar yo. Si yo voy a llevarla hasta la tercera fase, que es la del diseño, yo voy a colocar en mi objetivo general presentar la propuesta. Yo la presento, aquí está mi propuesta y la dejo allí. Establezco los objetivos específicos para el desarrollo de mi propuesta. ¿Cómo? A través de la presentación de un plan de acción. Un plan de acción donde va a decir qué voy a hacer yo. Mi contenido, la metodología que voy a utilizar, los responsables, el plazo de ejecución que voy a utilizar en ese plan de acción. ¿Por qué digo si lo voy a dejar hasta la fase 3? Porque como hay 5 fases, les dije, ¿verdad? El proyecto factible tiene 5 fases, que es la ejecución. Entonces, si yo la voy a dejar hasta la presentación, digo presentar la propuesta y se las dejo allí. Esa propuesta la puede aplicar otra persona, puede continuar con esa investigación. O sea, no es necesario que yo tenga que ejecutar. ¿Ok? Aquí sí creo que... Ok. Luego viene el capítulo 5, que no es otra cosa que las conclusiones y las recomendaciones. Mire, una condición sine qua non en una investigación, y eso siempre hablamos la profesora Hilda y yo, porque tenemos muchos problemas en esto, con las conclusiones. Los estudiantes quieren concluir cualquier cosa. Ellos quieren concluir cualquier cosa, y no es así. Las conclusiones salen de un sitio, y ese sitio es precisamente de los objetivos específicos que yo me planteé. Si yo me planteo diagnosticar la situación económica de los profesores de inglés. Yo tengo, mi conclusión es, ¿cuál es la situación económica de los profesores de inglés? Ah, no, pero entonces, la conclusión no tiene nada que ver con lo que yo me planteé allá. En mi proyecto factible, el segundo objetivo era determinar la factibilidad, ¿se acuerdan? Determinar la factibilidad y diseñar la propuesta. Mi segundo objetivo es determinar la factibilidad.